chica de la curva. ¿Quieres a Vanita asesino como futuro esposo en la enfermedad y en la muerte? ¡Sí quiero! ¡Yo os declaro! ¡Debata! Let's go.